brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Hay cartas que muestran el cariño verdadero. Cartas de amor y amistad para siempre. El tiempo pasa lentamente por mi vida. Hace unos años que no he vuelto a verte más. Cartas que vuelan sin alas. Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Alas de mariposas. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad. Siempre, mi querido amor, el tiempo ha sido mudo testigo de nuestro amor, este amor que comenzó como una pequeña chispa de ilusión y que poco a poco fue creciendo como un volcán en erupción. Qué difícil resulta tratar de expresar en unas cuantas líneas lo que hemos vivido, sufrido y disfrutado. Qué ilusa sería si tratara de resumir en una carta tanto amor a tu lado. ¿Cuántos momentos junto a ti? Momentos que han ido escribiendo nuestra historia. El amor no se resume, se goza, se vive, a veces se sufre y otras se disfruta, pero hay que vivir todos los momentos, todos los instantes que la vida nos da junto al ser amado. Por eso, solo puedo decirte gracias, amor, por tantos años de felicidad, por tantos momentos también de dolor y sufrimiento, porque ellos nos ayudaron para hacer fuerte nuestro amor y que pudiera soportar las embestidas que la vida a veces da. Nadie ha dicho que el amar es fácil. Cada día se deben de superar pruebas, obstáculos que se encuentran a lo largo del camino, pero que si vamos juntos, serán más fáciles de superar. Sigamos, amor mío, juntos este camino, que aún nos falta mucho por andar. Sigamos creciendo y superando juntos las pruebas que aún nos quedan por delante. Nos amamos y eso es lo que nos hará fuerte y nos mantendrá unidos. Un día decidimos unir nuestras vidas y hasta hoy doy gracias a la vida, así ha sido. Tomados de la mano, yo iré a donde tú vayas y tú irás siempre al lado mío. Te amo y me amas. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Hay cartas que muestran el cariño verdadero. Cartas de amor y amistad para siempre. El tiempo pasa lentamente por mi vida. Hace unos años que no he vuelto a verte más. Cartas que vuelan sin alas. Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Alas de mariposas. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad. Thank you.

Atrápame desafíos nocturnos en tus aguas. Arranca de mi boca los besos aún dormidos, que extraviados sollozan alborotados y en calma. Sean tus brazos mares tranquilos en revuelo, que poco a poco, a prisa, me expriman el alma. Como miel cubriendo veredas sin final ni principio, quedando cual huellas de amoríos sobre tu playa. Un espacio para el encuentro y el recuerdo. Flechazos de amor. Aunque estés lejos tú de mí. Flechazos de amor. No dejo de pensar. Recuerda que la vida no es mala. La vida es bella. No la culpes por tus actos o por tus desilusiones. Cúlpate porque fundamentalmente elegiste y decidiste estar en ese camino. Despidiendo este espacio, un título de Dani Daniel: Despidiendo el otoño. Frío en mi piel y un extraño miedo se apodera de mi ser. Puedo oír tus pasos y contarlos sin querer, despertar mil veces antes del amanecer. Y es por culpa de saber que estás con él que he perdido en mis sueños tu niñez. Y aunque sufro amargamente, yo jamás te dejaré. Es así y me aleja cada instante más de ti. Ese viento que me arrastra y se lleva tu calor al fondo de unos brazos sin amor. Juntos podemos hacer de cada domingo un día diferente. Solo hay que proponérselo. Recuerdos para ti llegó a su fin. Nuestro colectivo estuvo integrado por Dunieski Santos Homolka en la grabación y edición. En la transmisión, Julián Barrera Rosales. Yo soy Ailiris Gutiérrez García, su locutora y amiga. Recordar es rehacerse. Siempre hay por qué. Y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las contigo.